Bien, Alejandro, gracias por tu tiempo. Queremos entender qué está pasando en México. Las grandes cadenas de información no transmiten estas noticias, estos datos escalofriantes que si fuera en otro país estarían en la primera plana de todos los medios. Bueno, contanos este escenario electoral que se vive en México y en particular cómo se está viviendo esta violencia política que, ratificanos ahí las cifras o rectificanos, se habla casi de 90, 88 candidatos o políticos asesinados en lo que va de la campaña. Sí, esta cifra incluye funcionarios municipales de bajo perfil, presidentes municipales, civiles, alcaldes, ¿no? Es una cifra muy amplia que abarca varios cargos públicos, pero lo importante es que el tema de la inseguridad en México es un discurso censurado desde el Estado, ¿no? Para ellos, el tema de la inseguridad no afecta nada a la vida democrática. Hace unos días salió el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a decir que estos asesinatos no impactaban en el desarrollo de los procesos electorales, ¿no? También hay un discurso predominante entre los cinco candidatos, que es el tema de la seguridad, ¿no? Van desde propuestas medievales como cortarle la mano a quien robe, dicho por Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, y otras posturas, que son la mayoría de las posturas, de mantener al Estado con las tareas de vigilancia, continuar viendo el problema del narcotráfico como un asunto de buenos y malos, pedir asesoría al gobierno de Estados Unidos, contratar empresas de seguridad privada y que continúe la proliferación al menos de estas guardias que protegen a los empresarios en distintas zonas de Guerrero, de Oaxaca, de Monterrey, donde principalmente está en disputa el tránsito de recursos naturales, de recursos mineros, ¿no? Entonces también hay otro candidato, Andrés Manuel López Obrador, que es el puntero en las encuestas. Él es el único que ha planteado la posibilidad de una amnistía hacia los integrantes de los cárteles o del crimen organizado, y para esa propuesta ya hay un camino trazado en experiencias como la del conflicto colombiano el año pasado, ¿no? Entonces lo que yo veo, lo que hemos visto a lo largo de este proceso electoral es que el orden institucional pasó de la tolerancia con la criminalidad a la complicidad y de la complicidad a la subordinación. La crisis de crecimiento económico, bajo empleo y la expansión al mismo tiempo del crimen organizado muestran muchas veces la imposibilidad del sistema de gobernanza construido en México. Y pienso yo que la fuerza del crimen organizado está presente de varias maneras en esa estructura del poder, ¿no? El proceso político electoral está contaminada gracias a los recursos que es capaz de movilizar el crimen organizado, ¿no? Imponiendo candidaturas, financiando directa o indirectamente las campañas electorales, hasta el grado de intimidación de votantes y del riesgo de atentados violentos, que es algo que sí prevé el Instituto Nacional Electoral, pero que no denuncia libremente a los medios de comunicación, ¿no? Estos recursos que es capaz de movilizar el crimen organizado, pues es finalmente con el objetivo de atrapar cuotas de influencia y de poder dentro del aparato del Estado, ¿no? Entonces, la calidad de la concertación social está totalmente trastocada por la incompetencia gubernamental. Por ejemplo, en marzo de 2018, Santiago Mazari, el jefe de uno de los cárteles en Morelos, que se llama Los Rojos, le pagó en 2015 sus campañas electorales a 11 candidatos de 8 partidos políticos en ese estado de Morelos. Lo que queda investigar aquí es cómo se estimula esa relación entre los alcaldes, las fiscalías estatales y los agentes municipales, que son los brazos ejecutores de la violencia en el país. Alejandro, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? Sí, bien. Te quería consultar por la política de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, que llegó a la presidencia años después de la famosa guerra contra las drogas y que se irá, dejará la presidencia mexicana con altos índices de violencia, tanto política como social, ¿no? Contra periodistas, contra estudiantes, contra población civil, el caso de Ayotzinapa, nada más ni nada menos. Claro, lo que sucedió en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto fue que se anuló completamente la discursividad alrededor de la violencia, al menos de parte del Estado, ¿no? O sea, Peña Nieto es un presidente que no ha enunciado la palabra guerra, por ejemplo, como su antecesor Felipe Calderón, y sin embargo siguen viéndose los efectos de aquella declaratoria de guerra. Lo que podríamos decir es que Enrique Peña Nieto se dedicó a desenterrar todos los cadáveres producidos durante ese sexenio de Calderón, y no se ve que sea algo que vaya a terminar pronto, ¿no? Los hallazgos de fosas son cotidianos, los hallazgos de cadáveres en medio de la carretera son cotidianos, y pues es como, se percibe como una violencia sin fin, ¿no? Alejandro Saldívar es periodista de la revista Proceso, la recomendamos porque dentro del complejo panorama mediático en México, por fuera de los medios tradicionales, hay algunos, bueno, La Jornada es el más conocido, pero la revista Proceso la recomendamos, proceso.com.mx. Alejandro, la última tiene que ver justamente ya más en el terreno electoral específico de lo que pueda pasar el 1 de julio. ¿Cómo es el escenario hoy? Un tiempito todavía faltando para esas elecciones. Y sobre todo, bueno, los sondeos hablan del favoritismo que tienen en las encuestas Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el AMLO, como le dicen hoy? ¿Qué se puede esperar en caso de que pueda ganar? ¿Cómo sería un gobierno de López Obrador? Hay mucho optimismo respecto a las encuestas que colocan hasta arriba a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues el Partido Revolucionario Institucional, el partido hegemónico en México, tiene una estructura que abarca la totalidad del país a través de diversos organismos, de sistemas de cooptación del voto. Y si tú te fijas en los números de alcaldes asesinados, la mayoría ha sido del Partido Revolucionario Institucional. Entonces hay un asunto ahí en cuanto a política interna de los partidos, pero en general el espectro ideológico de los partidos quiere prolongar el uso de la violencia estatal en asuntos de seguridad, ¿no? Y lo que pueda pasar con Andrés Manuel, pues no somos adivinos, ¿no? Pero yo no veo un panorama favorable a futuro en ninguno de los casos. No, Alejandro, ¿no ves un futuro prometedor para la elección de Manuel López Obrador o para el candidato oficialista de México? Para ninguno de los dos. Uh-huh. Sobre todo porque Andrés Manuel ha centrado su discursividad en ayudar a los pobres, ¿no? En establecer bonos y pagos, depósitos a la gente, que es una medida donde vemos que el Estado abandona completamente a la sociedad civil, ¿no? O sea, que no vislumbrás cambios positivos, o no hay ninguna, digamos, expectativa en que pueda modificarse la situación en México, ni siquiera con López Obrador, digamos. No, la situación de México no depende de un partido, requiere una serie de negociaciones, sobre todo a nivel clandestino, ¿no? Con los distintos grupos que se están disputando el tránsito de migrantes, de drogas, de recursos naturales, ¿no? Clarísimo, Alejandro, mil gracias por tu tiempo, por traernos de primera mano lo que se está viviendo en México, otro escenario clave para la región en lo que va a ser este 2018. Un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Bueno, muchas gracias. Saludos al auditorio. Alejandro Saldívar, periodista de la revista Proceso de México.